Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Bienvenidas a la tertulia de las comadres, un programa feminista de Radio Argallo, la radio libre de Cantabria. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por... Un paisaje verde. Al fondo, un jardín triangular con numerosos árboles esculpidos con precisión. El jardín está amurallado por setos. Fuera, junto a la entrada, vemos en primer plano a una mujer descalza, con los ojos cerrados y la piel completamente blanca. Está de pie sobre un círculo trazado en la hierba, envuelta casi a modo de mortaja en una tela con estampado de vaca. Sobre la cabeza lleva un enorme tocado circular que parece un palio. A su derecha, atados a un árbol, hay un elegante caballo blanco de proporciones caricaturescas y una perra con las mamas inflamadas y gesto furioso. A su izquierda, un corazón del tamaño de un mueble, cuya forma recuerda ligeramente a una vasija de té, sostenido sobre dos patitas y coronado por cuatro cabezas de ciervo. Bajo el suelo, en una sección subterránea que sostiene esta imagen, vemos varios murciélagos enterrados, un cadáver amortajado y un pájaro cuidando primorosamente de los huevos en su nido. Esta imagen que acabamos de describir tiene por título Té Verde y fue creada por la artista Leonora Carrington en 1943 y hace referencia a su periodo de internamiento forzoso en un centro psiquiátrico de la ciudad de Santander. De Leonora vamos a hablar hoy, de su imaginario inmenso, de su relación con la rebeldía y de la relación de la rebeldía con la locura, en un mundo hecho para castrar cualquier actitud que se saliera o que se salga de la norma. Su trayectoria vital y artística, hiladas profundamente, nos guiarán en este recorrido en el que recordaremos su voz, recorreremos una exposición retrospectiva de su obra pictórica y tendremos además una tertulia con Sol Camarena Medina, activista loca, poeta y escritora valenciana, que nos hablará sus vivencias en primera persona y también de algunas referencias en la historia del arte cuyas trayectorias han estado ligadas, por motivos que analizaremos, a la enfermedad mental. El programa de hoy se viene interesante. Vamos con ello. Bienvenidas de nuevo a la tertulia de las comadres. Podría uno ser cocinera, podría uno ser periodista, podría uno ser académica y también podría uno ser artista. No creo que escogemos mucho. Yo creo que uno sigue la tendencia que mueve a uno. O a veces hay otras gentes que le obligan, la familia o la educación, a hacer algo que no quiere hacer. Eso no es mi caso. Leonora Carrington nació en Lancashire, Inglaterra, en 1917, un año antes de la firma del armisticio de la Primera Guerra Mundial, en el seno de una familia aristócrata. De su familia dijo: «Mi padre, protestante, Era un hombre de negocios, y mi madre, católica, era hija de un médico rural y pintaba cajas de galletas para el ropero de la iglesia. En ese ambiente me crié. Yo ya dibujaba caballos de niña, y me salí, pese a la oposición de mi casa, con la mía. Al final, estudié arte. En 1937 conoció en Londres a Max Ernst, maestro alemán del surrealismo, por entonces uno de los pintores más cotizados del mundo. De aquel primer encuentro surgió un segundo, esta vez en París, definitivo. Ernst, de 47 años, y Carrington, de 20, se enamoraron y se mudaron a París. Fue allí donde Leonora Carrington se acercó al círculo surrealista de Pablo Picasso, Salvador Dalí, André Breton. Sin embargo, la artista remarcó que aunque eran revolucionarios, los surrealistas tenían ideas bastante retrógradas sobre las mujeres. Para ellos, las mujeres involucradas en el movimiento solo eran musas en potencia. Primeramente, yo soy una mujer. No soy un señor, así es que no tengo una señora que me está cuidando, que hace el mercado, que hace la cocina, que vea cuántas camisas limpias tengo. Yo no tengo esta. Solamente hasta la fecha son los hombres que dominan la vida cotidiana. Meses después, se trasladaron a una casa de campo en la Provenza, que todavía conserva en la fachada un relieve en el que Ernst aparece representado como un loplop, un animal mitológico recurrente en su obra, y Carrington como una novia del viento. Yo estuve con el grupo surrealista, pero lo que yo hizo es cada uno de los surrealistas hizo el suyo. No es considerarse parte de algo. Es que sí, yo les admiraba muchos de ellos, pero no era como una especie de coro. Cada quien hizo su cosa. El chiste era de hacer cosas que vino a uno desde por adentro, de por afuera. La experimentación viene con la inquietud que todo animal tiene. Y nosotros, animales humanos, también lo tenemos. Toda esa época terminó meses después, cuando los nazis ocuparon Francia, y el régimen de Vichy detuvo a Ernst por su participación en un grupo de intelectuales antifascistas. Era el año 1939. Ernst fue internado en el campo de concentración de Lemil, y Carrington, sola y sobrepasada, viajó hasta España en coche a través de Andorra, con la esperanza de conseguir en Madrid un salvoconducto para su amante. Para entonces, sufría lo que ella calificó años después como síndrome de guerra. Era una joven de 22 años, consumida físicamente, agotada y al borde de la depresión. Las gestiones de Carrington no obtuvieron resultados, y en 1940, mientras intentaba dejar España, su padre coordinó con el cónsul británico en Madrid su internamiento en un centro psiquiátrico de Santander. Carrington fue sedada con luminal y trasladada en coche hasta el sanatorio que dirigía el doctor Luis Morales, en las inmediaciones del Sardinero. La artista contó sus experiencias en un libro catártico titulado Memorias de Abajo. No sé cuánto tiempo permanecí atada y desnuda. Yací varios días y noches sobre mis propios excrementos, orina y sudor, torturada por los mosquitos, cuyas picaduras me pusieron un cuerpo horrible. Creí que eran los espíritus de todos los españoles aplastados que me echaban en cara mi internamiento, mi falta de inteligencia y mi sumisión. En aquella ciudad que no conocía, Carrington recibió un tratamiento brutal durante medio año. Pasó por 3 sesiones de terapia mediante cardiazol, un estimulante cardíaco que provocaba convulsiones similares a las de un ataque epiléptico. El método, desarrollado por el médico húngaro Ladislas von Meduna en 1933, se utilizaba para tratar a pacientes esquizofrénicos. La estancia de pesadilla en el sanatorio permaneció en la memoria del artista como ese otro lado del que, según Breton, Carrington había traído las imágenes que plasmó en sus pinturas. En Memorias de Abajo, habló de abusos sexuales, condiciones insalubres y drogas alucinógenas. En 1993, en una tribuna del periódico El País, el doctor Morales justificaba el tratamiento de Carrington en su sanatorio. En 1941, Leonora era una paciente de un fácil diagnóstico de psicosis de Kleist o marginal, mas esta enfermedad podía ser sintomática, como protesta de su arte surrealista. Casi 60 años después de tratarla, el doctor seguía achacando la enfermedad de Carrington a, según sus palabras, la ansiedad con la que defendía su surrealismo. Y concluía, Leonora sanó al adaptarse a la sociedad de entonces. La sociedad de entonces, que juzgó enferma a Leonora Carrington, encontraba perturbadora la rebeldía de una mujer que no encajaba en los roles que se le habían reservado. En la Europa de 1940, una mujer independiente capaz de destacar en una disciplina, el arte, reservada a los hombres, era una anomalía que necesitaba ser reintegrada. Leonora escapó de la pesadilla durante un viaje a Lisboa, donde su padre pretendía embarcarla hacia una nueva clínica en Sudáfrica. En un descuido de su acompañante, subió a un taxi y pidió que la llevaran a la Embajada de México, donde la esperaba el poeta y amigo Renato Leduc. Acordaron un matrimonio de conveniencia para que Carrington pudiera escapar de la tutela de su padre y aprovechar así el pasaporte diplomático de Leduc, que trabajaba como secretario en la embajada. Carrington y Leduc dejaron Lisboa para trasladarse a México y disolvieron el matrimonio una vez cumplido el objetivo de escapar de Europa. André Breton sostenía que México era la patria natural del surrealismo. Si Breton estaba en lo cierto, Carrington no pudo encontrar un lugar mejor para su exilio. En México, se casó con el artista húngaro Chiqui Weiss, con el que tuvo 2 hijos, y frecuentó la compañía de exiliados españoles y de artistas e intelectuales mexicanos. Su amistad, entre otros, con Remedios Varo, también pintora y también surrealista, le ayudó a encontrar nuevos caminos en su obra. México tiene una indudable atracción para los artistas. De cada 10 que llegan, se quedan 8. Y aquí está la pintora inglesa Leonora Carrington. Una sensibilidad despierta, una mano hábil, un ojo avisor, pero sobre todo, una imaginación creadora de primera línea. Situada entre las pintoras surrealistas más destacadas del momento, Leonora Carrington trabaja en México desde hace 15 años. Cosa curiosa, su arte no tiene entronque alguno, ni siquiera parentesco lejano con la tradicional pintura de la escuela inglesa. En cambio, la afinidad de su pintura con la obra de los grandes poetas ingleses se manifiesta por la vía de la imaginación. Esta inventiva es patente en los cuadros de Leonora Carrington. Personajes simbólicos, arrancados de viejas leyendas o representando situaciones humanas como la duda, pero que todos ellos derivan hacia realizaciones muy personales. Entre su vida de familia y su dedicación al arte, Leonora Carrington consume su existencia en la llama de una emoción permanente. Y México encuentra en ella una creación artística de primera línea, dentro del marco siempre discutido de la pintura surrealista. Salvo un breve periodo de tiempo en los años 60, durante el cual se trasladó a Nueva York, Carrington vivió el resto de su vida en México, donde murió el 25 de mayo de 2011, a los 94 años. Siempre aseguró que pintaba para ella misma porque no concebía que otros pudieran interesarse en sus obras, y fue una de las pocas integrantes del surrealismo que escapó del influjo del psicoanálisis porque nunca quiso leer a Freud. En sus cuadros abundan los símbolos, la magia y el ocultismo. Sus pinturas, figuras misteriosas, rostros expresivos, luces y tinieblas, contienen la clave de una vida marcada por una estancia de pesadilla en un sanatorio de Santander. Yo creo que en general la vida y la naturaleza nunca es totalmente agradable. Yo creo que todos preguntan, cualquier persona aquí presente y usted misma, si la vida es siempre agradable. Pues no. Siempre hay dificultades. Con uno mismo, primero, a veces con los demás, a veces con el trabajo, a veces con el estómago, o a veces, no sé, ¿no? No puede generalizar por eso. A principios del pasado mes de mayo hemos tenido la suerte de contar en Madrid por primera vez con la exposición Leonora Carrington Revelación en la Fundación MAFRE. Al fin, una retrospectiva que trae lo más señalado de su obra. Se han reunido piezas repartidas entre más de 60 propietarios, tanto privados como instituciones públicas, mostrando todo su recorrido, desde su formación y las influencias tempranas que reciben Inglaterra y Florencia, hasta el contacto con los surrealistas en París, pasando por su época en Saint-Martin d'Ardèche, Provenza, su traumática experiencia en España, la emigración a Nueva York y el exilio a México como nueva patria. Dos queridas comadres corresponsales, Eva y Ángela, tuvieron la suerte de visitar la exposición y nos van a hablar mejor de cómo ha sido, más que esta muestra, esta experiencia que supone enfrentarse a la obra de Carrington. Os voy a compartir un poco mi experiencia en la exposición de Leonora Carrington, que realmente me fascinó. En mi caso fui acompañada de dos amigas, con la suerte de que pues una de ellas era bastante conocedora de la vida y obra de Carrington. Y en este sentido pues fue una oportunidad también para sumergirnos en sus cuadros, pero también en sus vivencias, ¿no? La verdad que no esperábamos que hubiese tanta gente. Estaba la sala abarrotada cuando llegamos, lo cual supongo que también condicionó mi experiencia en la exposición. Seguramente si la sala hubiese estado con apenas gente o la hubiese visto sola, sería otro el relato que os compartiría en este caso. Pienso que hubiese sido como una especie de hechizo, porque su obra tiene como ese carácter, ¿no?, de que estás siendo partícipe de algo sagrado, algo que se te revela, pero algo que también sigue permaneciendo oculto. Esa es la sensación que tenía cuando veía los cuadros, que de algún modo te están conectando con otra realidad, ¿no?, y a la par con su psique, ¿no?, con la propia psique de Leonora y con su propio imaginario. Y esto me pareció también súper potente, ¿no? Era como en algún momento como acercarse a un sueño, al suyo y al nuestro, al que lo experimentaba, ¿no?, al quien estaba viendo el cuadro. Por momentos había imágenes más perturbadoras o inquietantes y en otras más alegres. En todo caso, pues tiene una carga o tenía una carga simbólica fuerte, ¿no? Los cuadros, los animales, la naturaleza, el uso del color, tenía un poder muy evocador, ¿no? Que a veces te conectaba incluso con las propias emociones humanas, te hacía, pues bueno, podías ver cuadros en los que veías una tristeza o desolación terrible y en otros, pues bueno, había júbilo, ¿no? Y en todo caso, bueno, pues yo conocía un poquito de su obra, pero no mucho, y fue una oportunidad súper buena para conocer más a la obra de Leonora también y, bueno, y conectarlo con las circunstancias sociales y políticas que la tocó vivir. Y sobre todo la parte, ¿no?, de, también que nos toca de territorio, de cuando estuvo en el sanatorio aquí en Santander, ¿no?, que fue una etapa muy oscura para ella y muy difícil, y que por suerte pues luego puedo irse a México, ¿no?, y emprender en otra etapa. Para mí hace honor a su título porque fue una revelación totalmente. Para mí, vamos, creo que ha sido algo que me ha marcado de una manera muy importante. La exposición, según entras, tiene varias partes y está muy bien ordenada y organizada y tiene muchísimos materiales de todo tipo, que es lo bonito. Y en la primera parte, que es donde te pone un poco en antecedentes de su familia, está genial porque hay libros de su biblioteca que están conservados, de Alicia en el País de las Maravillas, libros de Stevenson, cosas muy interesantes. Y hay también parte de materiales de su casa, como ventanas o puertas pintadas, y ahí ya se generó una expectativa que no podía dejar de mirar y leerlo todo. Y una vez que vas viendo la exposición, te vas dando cuenta desde bien pronto, además, que estás delante de una genia, que es una genia y que no ha sido reconocida, ni valorada, ni visibilizada. Todo lo contrario, ha sido por tener esa sensibilidad especial y ser tan avanzada a su tiempo, ha sido tachada de loca por la sociedad y por su familia primeramente. Lo cual no quita que, aparte de esa sensibilidad, ella haya podido pasar malos momentos respecto a salud mental porque sufrió una violación múltiple en Madrid. Creo que ninguna mujer pueda salir mentalmente ilesa, digamos, de alguna manera, de ese acto, ¿no? También me llamó un montón la atención que es un artista muy polivalente, porque además de pinturas sobre lienzo, hay elaboraciones de tejidos, hay una cuna hecha con otro artista para un compañero suyo para un bebé, hay puertas, ventanas, mobiliario, todo súper creativo. A medida que vas pasando por la exposición vas viendo muy claramente con ella su evolución, o sea, va increciendo, y fue una mujer adelantada a su tiempo en pensamiento. Yo diría que fue una predecesora del ecofeminismo claramente, y llama muchísimo la atención en sus pinturas y también en su discurso cómo ella se integra la naturaleza, le da muchísima importancia y se integra en ella y se siente en ella como otra especie animal más. Desde ese conjunto, desde esa unidad. En la exposición hay un pequeño rinconcito donde hay un audiovisual que dura unos 10 o 15 minutos, que es una entrevista que le hacen ya en México en sus últimos años, que la ves y te quieres ya tomar unas cervezas con ella y a reírte y a charlar. Sale así con su pelo corto, fumando todo el rato, diciendo por favor no pongáis esto, que si lo ven mis hijos me van a reñir por fumar. Con 90 años, con todo lo que ha hecho en su vida. Muy, muy graciosa, muy simpática. Pero lo que me llamó poderosamente la atención es que en esa entrevista le hablan de todo su recorrido, de su vida, todos los países en los que ha estado, todas sus parejas, amistades, y hay un momento en el que preguntan por su estancia en el sanatorio de Santander. Y se hace ahí un silencio de unos segundos y la cambia la cara completamente y dice que de eso no quiere hablar. O sea que ahí podemos tener un poco el calado de lo que esa mujer padeció ahí, lo que la marcó, que de hecho hay muchas obras que representan su paso por allí, obras escritas también, porque escribió un libro sobre ello. Y eso es lo que te marca, y sabes que ahí ha habido algo muy profundo, porque ni siquiera quería oírlo, ni escucharlo, ni nombrarlo. Eso me llamó poderosamente la atención. Dije, lo que no habrá tenido que sufrir esta mujer, acorde a la violación, que tú seas la víctima de una violación grupal y que tu padre decida ingresarte en un sanatorio en Santander con todo lo que allí aconteció, claro. Otro aspecto que me parece muy relevante es también el tema del exilio, porque creo que genera en ella una dualidad, ¿no? El duelo de abandonar Europa y ver cómo el fascismo la devora, y por otra parte todo lo que se enriqueció de la cultura latinoamericana y de toda la gente de la que se rodeó, que le aportó mogollón en su pensamiento y en la creación artística. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el rey. Bueno, pues bienvenidas a otra tertulia. En esta ocasión tenemos de invitada a Sol Camarena Medina, os la presentamos. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Sol Camarena es activista, loca, poeta y escritora valenciana, así se define. Ha autoeditado dos poemarios, crea contenidos en redes sociales y traduce de forma autodidacta inglés-castellano. Algunos de sus poemas forman parte de antologías como Hay tantas formas de llover, cuatro poetas valencianas, editada por Fea Feminista, o 52 semanas, un año de poesía, publicado por Entropía Ediciones. Su poesía aparece en medios digitales en castellano, como Ariadna Revista Cultural, así como en inglés. Ha escrito sobre salud mental en primera persona en su sección Diario de una loca en Mente Sana. Os dejamos la web, es cuerpomente.com. También Sol ha cultivado la escritura de artículos en periódicos y revistas como Pícara Magazine o El Salto, a menudo mano a mano con su pareja, Pau Herreros Castelló, activista trans autista. Su primer libro publicado es su poemario coescrito Piel de Naranjo, de La Consentida Editorial. Además, han coeditado la antología poética Grayas. En su página de Instagram, Libros a Media Voz, Sol se dedica a divulgar y accesibilizar cultura escrita. Ofrecen contenidos propios y ajenos con soporte gráfico y de voz para que así puedan llegar a más personas. Porque una mujer defendió su derecho. Bienvenida a la tertulia, Sol. ¿Qué tal estás? Pues bueno, estoy muy contenta por poder charlar hoy con vosotras. Además, como comentábamos antes, me ha parecido muy... Bueno, ha sido un alivio grande que toda la entrevista se organice como con tanto cuidado, ¿no? Pues he podido preguntar todo lo que necesitaba. Hay como mucha adaptación con los tiempos y eso lo agradezco mucho, sobre todo para una entrevista en torno a la locura. Me parece imprescindible que no solo el contenido, sino como las formas sean accesibles. Así que muchas gracias. Y bueno, pues eso, contenta de poder charlar con vosotras. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, y es eso, encantadísimas de poder conversar contigo. Sol, las comadres hemos llegado a ti a raíz de uno de tus artículos titulado Mujeres, Arte y Locura, publicado originalmente en el monográfico sobre locura que editó Pícara Magazine ya por el 2020. En este artículo, Sol se hace la misma pregunta que nos hacemos nosotras en esta edición de La Tertulia. ¿Qué relación hay entre el arte y la locura? Escribe María del Río Diéguez en su tesis doctoral Creación Artística y Enfermedad Mental que la locura ha perdido su carácter patológico. La locura ha dejado de ser expresión de la degeneración para convertirse en una condición de artista. La idea del artista loco bebe mayormente de la época del romanticismo. Del Río describe la locura como la pérdida de la razón o exclusividad de la emoción. No es coincidencia, por tanto, que en la misma época en que cambia radicalmente la idea del artista, cambie también profundamente el abordaje tradicional de la enfermedad mental. Desde ese momento se va fraguando la asociación entre los conceptos de arte y locura, asentándose esta relación en el siglo XX con las primeras vanguardias artísticas. Según la autora de la tesis citada, es la apertura de la expresividad y no las meras obras realistas por encargo institucional, lo que permite poner en valor creaciones artísticas firmadas por personas con diagnósticos psiquiátricos. Así comienza el artículo en el que también hace una breve nómina de artistas mujeres que han llevado la etiqueta de locas en algún momento. Sol, ¿qué te lleva a escribir este artículo y qué te mueve a elegir este tema? Pues realmente en el momento de escritura del artículo ya hacía años que era lectora de Pícara Magazine, pero nunca había colaborado con ellas. Y en 2020, Pau, mi pareja y yo contactamos con el equipo de la revista gracias a nuestra amiga Marta Plaza, que es activista loca, también escritora y una persona maravillosa. Supongo que ya conocéis su trabajo, pero lo recomiendo muchísimo. Y entonces colaboramos con el monográfico de Pícara, el de locura, escribiendo tres artículos. Y bueno, entonces en este artículo concreto, en el de Mujeres, Arte y Locura, investigaba un poco la relación histórica entre el arte y la locura, pero eso era más bien el punto de partida. Realmente me centré, como comentáis, también en rendir un pequeño tributo a unas pocas artistas locas, psiquiatrizadas, con sufrimiento emocional. Entiendo que las etiquetas varían según la época, según cómo se autodenomine una, entonces intento utilizar las tres para englobar un poco más experiencias de una forma más respetuosa. Bueno, digo unas pocas porque creo que si intentáramos hablar de todas ellas no lo conseguiríamos. Me pasa mucho que empiezo a investigar sobre la vida de una escritora que me interesa o cuyos poemas me remueven, ¿no? Das con alguien que escribía y dices, madre mía, necesito saber más de esta persona, de qué le pasó, de dónde vino todo esto que escribió. Y al ahondar un poquito en su biografía me doy cuenta de que convivía con un malestar emocional profundo o sufrió violencia psiquiátrica, o ambas. Entonces, como que me pregunto mucho cómo es que me acabo encontrando con tantas personas que eran locas, sobre todo mujeres y disidencias. Y la verdad es que no creo que sea cierto que todos estamos un poco locos, ¿no? Creo que eso también como que es una frase que parece bien intencionada o trivial, pero realmente le quita peso también a la violencia que implica ser loca en este sistema. Creo que lo que pasa es que muchas personas recurrimos al arte para poder subsistir en mitad del dolor. A mí me ha pasado eso. Me ha servido para canalizar, pero ha llegado a ser algo imprescindible en muchos momentos de mi vida. En mi caso escribo desde que era muy pequeñita, la verdad, poesía desde que era adolescente, antes de eso cuentos. Y siento que la poesía en concreto ha sido una herramienta para mí imprescindible a la hora de seguir viva directamente en muchos momentos. Para ti y para las artistas que mencionas en el artículo, como que su trabajo artístico le ha dado una utilidad social a esa divergencia o a ese sufrimiento incluso que podían tener las propias artistas. No sé si es tu caso también. En mi caso la verdad es que la principal utilidad siempre ha sido literalmente seguir viva, o sea, suena como un poco hiperbólico, ¿no? Pero ha habido momentos en que lo he necesitado totalmente, pues momentos de ir a urgencias de psiquiatría, no encontrar apoyo y entonces estar en la sala de espera de psiquiatría del hospital leyendo a Alejandra Pizarnik compulsivamente y escribiendo. De hecho, wow, iba mucho y había auxiliares que ya como que me identificaban porque iba con el ordenador, con la antología de Alejandra Pizarnik, me quedaba allí y yo creo que iba realmente para sentirme protegida en ese espacio en el que no estaba en absoluto protegida y lo sabía, pero necesitaba salir como de mi entorno habitual y realmente la consulta como que no me ayudaba mucho, normalmente me despachaban rápido, pero tenía ese momento en el que conectaba con la poesía de Alejandra, podía escribir yo y salía de allí un poquito menos en riesgo, diría yo. Sí que es verdad que ha sido muy bonito que a partir de esto acabas o he acabado, y supongo que a estas artistas también les pasó, conectando con la escritura de otras personas que han vivido un sufrimiento similar o que han vivido pues, sus propios malestares, pero de alguna forma los identificas con el tuyo. Por ejemplo, mi pareja y yo nos conocimos en un grupo de apoyo mutuo en salud mental en primera persona. A partir de ahí también empezamos a escribir juntos, un grupo de apoyo mutuo de la red de grupos de apoyo mutuo GAM Valencia. Y eso como que al final, también en estos años que llevamos trabajando juntos, hemos ido conectando con muchas personas que hacen activismo loco, ¿no? O que se dedican a lo cultural y acaban hablando también de su propio malestar, de antipsiquiatría. Y me he ido dando cuenta de que la escritura es una forma preciosa, y en concreto la poesía, creo, de verte representada en lo que escriben otras personas y de poder decir, madre mía, esto que has escrito como que me ha hecho un poco polvo, ¿no? O sea, me ha dejado destrozada, pero lo necesitaba, ¿no? Como que me ha ayudado a poner nombre, a sentir que no estoy sola. Sí, de hecho, en el artículo haces una selección de artistas para las comadres bastante admiradas, todas. Haces unas, lo que llamas muy acertadamente una genealogía de artistas locas. Y bueno, de ahí venimos. Y mencionas, entre otras ilustres, a Alejandra Pizarnik, que decías ahora, a Zelda Sayre, a Yoko Ono, a Silvia Plath, a Maya Angelou, a Billie Holiday, perfiles muy diversos, a Violeta Parra, a Nina Simone, a Marilyn Monroe, a nuestra querida Leonora Carrington, sobre la que hablamos en este programa, a Virginia Woolf. Todas ellas son mujeres que en algún momento han hecho una ruptura con lo que socialmente se esperaba de ellas. ¿Por qué has hecho esta selección? ¿Hay algún hilo común? ¿Es un gusto personal? ¿Por qué ellas y no otras? Pues, a ver, sí que es verdad, hay una parte muy interesante de tu pregunta y muy acertada, que es que debe haber gusto personal, porque hay muchísimas artistas que fueron psiquiatrizadas, locas o ambas, y pues no habría acabado nunca, ¿no? Como decíamos antes. Sí que es verdad que algo que quería hacer también cuando escribí el artículo era no hablar solo de aquellas artistas que para mí ya son más conocidas y que creo que muchas veces igual ya se habla más de ellas en el día a día, ¿no? O en la cultura popular. Pero, por ejemplo, Virginia Woolf o Alejandra Pizarnik para mí eran personas importantísimas, pero que igual sus nombres como que ya sonaba más. Para mí era muy importante, por ejemplo, que apareciera Marilyn Monroe, porque es una actriz tremendamente deslegitimada, creo yo, a nivel artístico, como muy reducida a objeto sexual. Y digo objeto en concreto, no porque sus papeles tuvieran una parte sexual o de exposición, si esta hubiera sido más elegida, sino porque Marilyn habló muchas veces después de que intentaba elegir otros papeles y no podía, de que intentó crear su propia productora de cine y quebró, de que se vio expuesta como a la violencia de muchos directores, actores, y además venía de un contexto de una infancia muy dura, muy, muy traumática y muy de abandono familiar. Entonces, bueno, para mí era importante que apareciera, creo que hay eso, artistas locas o psiquiatrizadas de las que se habla más y que igual entran más en consonancia con la idea del feminismo, ¿no? Y creo que realmente hay muchas personas que igual no se habrían autodenominado feministas entonces o ahora, o que no son nuestra imagen de señora feminista, también incluso personas que no son mujeres, disidencias, ¿no? Pero que totalmente forman parte de esta genealogía. Para mí tener referentes es tener un respaldo muchas veces, ¿no? Sobre todo a la hora de crear. Es como una señal en el tronco del árbol, ¿no? Demostrándote que alguien antes que tú ha andado ese mismo camino. Entonces, bueno, también con lo que se ha hecho a nivel sistemático, con las vidas de muchas de ellas después, ¿no? Es cierto que son célebres, pero ser célebre después de muerta, pues me parece que no te aporta ni a nivel económico, ni a nivel vital, ni a nivel de... Bueno, es que muchas, de hecho, no murieron de muerte natural. Hay muchas historias de suicidio en nuestra genealogía, que es algo muy doloroso. Que bueno, también me parece importante dejar ahí un matiz de que... Suena un poco raro dicho así, pero mi pareja y yo hablamos muchas veces de encontrar artistas locas y psiquiatrizadas que no se hayan suicidado. Suena un poco bruto, porque cuando haces otras genealogías, igual no es de lo primero que te planteas, pero necesitas encontrar gente que haya vivido su malestar, uno más parecido al tuyo, más distinto, y por favor, siga viva o si murió, o porque murió, no sé, de 70 para arriba, ¿sabes? Pero que llegara a vieja. Para mí esa frase es súper importante, la digo mucho. Locas que llegaran a viejas. Bueno, y de hecho, pues mira, es que te recomiendo a una. Rosa Montero, no sé si conoces el libro este del peligro de estar cuerda. Lo digo por una escritora viva que además se reconoce ampliamente y ahonda en este libro en la temática de la relación que hay entre escritura y salud mental, ¿no? Ya no, tan, ya no solo, digamos, desde el punto de vista de las mujeres, sino de, en realidad de hombres y mujeres escritores. Y yo también, aparte de las que has mencionado tú, a mí me llama mucho la atención de esas que de las que recoges en tu artículo y agradezco que estén Nina Simone, ¿no? Porque también ahí hay una doble capa de estigmatización que es cuando son mujeres racializadas, ¿no? Y pocas veces se habla de mujeres negras que también han tenido, digamos, que han sido defenestradas o invisibilizadas. Y muchas veces acusadas también, ¿no?, con temas de salud mental cuando simplemente eran, pues eso, ¿no?, mujeres que estaban intentando romper moldes. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel. When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree. With a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. En la nómina que haces, ahora entraremos un poquito a ello, pero tenemos mujeres con el estigma de la racialización, mujeres que han sufrido maltratos físicos y psicológicos, mujeres que les han forzado a entrar en instituciones de salud mental. Bueno, digamos que ha habido un contexto del que queremos hablar un poquito más ahora. Pues sí, porque creemos que recuperas historias más allá de la etiqueta de loca y ahondas en esas circunstancias, ¿no?, y en otras violencias sistémicas de vivir en un sistema patriarcal que tal vez es lo que hay que cuestionar, ¿no? Digo yo. Así, ¿no? Por ejemplo, y esas cositas. Mencionas, por ejemplo, a Camille Claudel, escultora a la que muchos se refieren con menoscabo hacia ella, como aprendiz o amante de Rodin. Este Rodin, según atestiguan cartas de la época, ejercía violencia física y psicológica contra ella, le plagiaba trabajos e incluso se los atribuía directamente. Y llegó a conseguir que la internasen en un psiquiátrico con los diagnósticos de, ojito al dato, delirios de grandeza y manía persecutoria. Dan ganas de quemarlo todo con historias así, la verdad, porque, bueno, por suerte tenemos feminismos que nos salvan y podemos por ello hablar de mujeres enloquecidas y no locas. ¿Crees que el feminismo es salud mental? ¿Qué te aporta? Habría ido respondiendo cosas distintas a esta pregunta a lo largo del tiempo, ¿no? Es verdad que ahora mismo también hay parte del feminismo, aunque el feminismo son muchísimas personas y muchísimas causas, pero hay sectores feministas con los que estoy más que decepcionada, dolida, ¿no? Como de la transfobia que ahora mismo es tan exuberante, es que no sé cómo decirlo, o sea, es tan, levantas una piedra y ahí está, ¿no? Y en un momento así, además, en el que tenemos a Vox a las puertas de las elecciones, me parece que es profundamente violento para con las personas trans y también, la verdad, profundamente estúpido incluso para mujeres cis que están decidiendo aliarse con la ultraderecha, porque al parecer el enemigo somos las personas trans y no lo es la propia ultraderecha, ¿no? Entonces, bueno, esto como que me ha creado muchos dilemas, ¿no? Como que a veces una palabra que como que me choca más por todo lo que le veo asociado, sobre todo a nivel institucional, pero también a nivel de muchas personas como individuales. Sí que es verdad que para reconciliarme un poco con el feminismo, porque al final es algo que también decido hacer, es un movimiento que ha aportado muchísimo a mi vida y que creo que a nivel mundial aporta muchísimo a las vidas de muchísimas mujeres y disidencias. Entonces, para mí es una herramienta, no es una solución ni una vacuna contra todas las violencias, sino que es la lucha transfeminista que de la mano de movimientos como el Orgullo Loco y el Orgullo Disca puede ser muy, muy útil para organizarnos contra las vulneraciones de nuestros derechos, ¿no? O sea, creo que hay muchísimos casos de violencia social, institucional, ante los que el feminismo responde, ¿no? Además, en un momento como tan crítico a nivel político, es súper importante prestar atención, ¿no?, a esas luchas feministas que normalmente no son las que más salen en los medios y demás, ¿no? Sino a esas luchas feministas pues, que paran desahucios, a esas luchas feministas que hacen acompañamientos entre pares, ¿no? Creo que ahí hay algo muy importante. Y también es verdad que a mí el feminismo, de la mano, como decía, del orgullo loco y el orgullo disca, me ha ayudado mucho a saber que no estoy sola, incluso si no hay nada distinto que se pueda hacer en ese momento, simplemente que no estoy sola. Y creo que el feminismo loco tiene la habilidad, el potencial de permitirnos crear nuestros propios espacios, que para mí deberían ser estos en concreto, espacios libres o tan libres como nos lo permitan desde fuera, del protagonismo de las profesionales. Para mí esto es muy importante porque creo que hay ahí como una tutela, aunque no sea legal, sí a nivel social, ¿no?, de como mucho peso del conocimiento teórico, que además muchas veces está desactualizado si la persona no se molesta en informarse, en seguir formándose, ¿no? Y de esa convicción de muchas profesionales, la verdad, y lo digo en femenino porque me ha dolido más cuando me lo he encontrado de profesionales mujeres que sí que, pues igual, se oponían activamente a violencias patriarcales, pero estaban convencidas de que estaban haciendo lo mejor para sus pacientes decidiendo por ellas, ¿no? Entonces, esto para mí es súper importante. Cuando yo ingresé en psiquiatría, en el hospital fue otra mujer, una psiquiatra, la que me negó el derecho al alta cuando yo la pedí y quiso cerrarme allí. Y a mí eso me ha marcado mucho, la verdad, porque ella era una psiquiatra, yo era una loca. Y eso era lo que le permitía tenerme allí. Entonces, eso para mí como que es muy... Uf, es muy duro, la verdad. Es muy, muy duro porque a veces lo siento como una especie de traición, pero realmente creo que no es una traición. Creo que muchas mujeres tienen posiciones privilegiadas en otros sentidos y lo que les interesa es mantenerlas. Claro, un poco ya estamos hablando de esto. Cuando se habla de salud mental, se habla de locos, locas, pero la línea es hay una parte de grises que igual no es necesario definir, pero sí que intervienen los constructos sociales y los constructos médicos. Y se sigue leyendo a la loca como una cosa rara, lejana, y que pues poco a poco vamos hablando quien va al psicólogo o quien ha pasado por el psiquiatra, pero sigue habiendo muchos tabúes. Y tú, por suerte, y agradecemos infinitamente, te atreves a hablar de ello en primera persona y a escribir desde ahí y a hacer tu activismo también desde ahí. ¿Qué te ha supuesto compartir públicamente esta parte de tu vida? Claro, a ver, yo creo que en esto mi experiencia no es la más común, o a mí no me lo parece, me parece una experiencia de mucha suerte, porque soy consciente de que muchas personas, por otras circunstancias vitales, no pueden permitirse hablar públicamente de su sufrimiento, menos aún identificarse como locas. O sea, hay un riesgo grande de perder un empleo, de perder la custodia de una criatura a la que estés cuidando, de perder el respeto de familiares y amistades. O sea, de hecho, hay partes de eso que me han pasado, pero realmente creo que en ese sentido he tenido mucha suerte. También es verdad que creo que en eso ha influido que, aunque en los años en los que yo estaba como más preocupada por contar que acudía a terapia, que tomaba medicación psiquiátrica, ¿no?, me sentía muy avergonzada, muy culpable, pensaba que no se enteren, que fue sobre todo en bachillerato, en el instituto. Realmente, cuando ya empecé a asumirme como más públicamente como loca y a contarlo, me di cuenta de que todo el mundo ya lo sabía. O sea, en mi caso, lo digo ya con un tono de humor, porque fue como, solo no sorprendes a nadie. Entonces, a mí me ayudó a darme cuenta de que mi locura, mi sufrimiento, ya eran manifiestos, ya eran visibles, ¿no? Simplemente se habían hecho cada vez más manifiestos y más visibles, simplemente más difíciles de omitir para el resto. Entonces, bueno, pensé, nunca he sido una persona cuerda, normal o estable, yo diría que ninguna de estas cosas. Y bueno, fue un alivio darme cuenta de que no había mucho que pudiera disimular o mantener oculto, porque ya como que me vi empujada a dejar de intentar disimular, la verdad. Y pensé, pues si se va a notar igual, si en las cosas en las que me perjudica, las cosas en las que crea un estigma, no voy a parecer una persona funcional, estable, cuerda y muy, muy sana, pues voy a hacer un poco de ello mi bandera, la verdad. Y también me di cuenta de que cuando intentaba como contener mi malestar en silencio, pues cuando lo expresaba, cuando lo canalizaba, ya no me desbordaba tanto, ¿no? Eso me sigue pasando. Entonces, bueno, como decía, soy consciente, pero, de que esto ha sido posible. También soy posible por esto, porque mi red familiar y de apoyo no me ha dado la espalda y me ha cuidado, y por eso les estoy eternamente agradecida a mi pareja, a mis padres y a mi hermana y a mis amigas. Y esto como que creo que es una de las claves de que yo siga viva y de que cada vez tenga más perspectiva de seguir viva más tiempo. Yo sé que soy muy pesada con lo de seguir viva, pensar en seguir viva. No es que todos los días todas las personas locas estemos pensando en la muerte, pero en mi caso mi locura tiene que ver con una obsesión brutal con la muerte. Entonces me viene bien poder verbalizar esto porque llevo desde que era pequeña pensando obsesivamente en la muerte. De hecho, yo cuando era pequeña me iba a dormir todas las noches, iba como pensando en toda la gente que se podía morir, a la que yo quería, y como que me iba a dormir llorando, así pensando, madre mía, mis padres se van a morir, no sé quién se va a morir. Entonces, esto era muy duro para mí y es algo de lo que en general no hablaba. Pues era una niña pequeña y me parecía que podía ser rarísimo decirle a mi madre, oye, mamá, antes de dormir, pienso que igual te pasa algo horrible y me quedo huérfana. Entonces, bueno, a partir de ir como asumiendo esto, me he dado cuenta de que tengo este problema que creo que no se va a disolver nunca del todo, porque los primeros recuerdos que tengo son de tenerle un miedo brutal a la muerte y estar preocupadísima porque pudiera aparecer, y luego esto como que ya se dio la mano con estar sufriendo mucho y pensar, igual, mi único camino es dejar de estar aquí. Entonces, pensar que puedo seguir viva con esa neura brutal que tengo ahí con la muerte, me gusta mucho y me gustaría que si a otras personas les pasa algo parecido, pues puedan ver lo que yo necesité ver muchos años, que es, mira, esta ya tiene 25 años y ahí sigue. Referentes. Pues sí, es que en realidad yo creo que es fundamental el tema de contar con una red de apoyo, llámese familia, llámese amigos, ¿no? Un entorno en el que cada una nos sintamos protegidas o al menos relajadas para expresar nuestros miedos, nuestros temores, ¿no? Y poder hablar de ellos tranquilamente, ¿no? Que yo creo que tal vez es una de las cosas pendientes, ¿no? En todo el tema de la psiquiatrización de la vida y de la sociedad. Pero bueno, ya por ir terminando, nos encantaría seguir hablando largo y tendido. Esperemos que esta sea la primera de muchas. Ay, muchas gracias, igualmente. Pero bueno, no nos queríamos ir sin antes conocer y que nos recomiendes un poquito algunas artistas, lecturas, músicas, ¿no? Que se salgan de esa perspectiva androcéntrica que tal vez ha hecho, digamos, mucho para que no se hable de salud mental y sobre todo se aclaren términos en los que a muchas mujeres nos tildaron de locas cuando simplemente estábamos reivindicando y hablando claro, ¿no? Pues para mí sí que es verdad que como decís, reescribir nuestra historia, que muchísimas veces se ha enfocado, de hecho normalmente se enfoca en los colegios, en los programas de la tele, en todas partes, desde una perspectiva cis heteropatriarcal, para mí es importantísimo reescribirla, ¿no? Pues en este caso me gustaría recomendar alguna artista loca, que tratada con sufrimiento emocional en concreto, pero también dejar ahí como la invitación a que en general cuando leamos mujeres, no leamos solo a mujeres que sean idénticas a nosotras. Tú hablabas antes de la importancia de darle un espacio después como en la memoria feminista a Nina Simone, ¿no? Por ejemplo, creo que es importantísimo que nuestra imagen de mujer artista no siga siendo blanca, cisgénero, ¿no? Heterosexual. Creo que ahí tiene que haber no es que tenga que haber un espacio, el espacio ya ha existido. Mujeres de circunstancias vitales muy, muy distintas han creado arte siempre. Lo que pasa es que sería importante que cuando se hagan genealogías o coloquios o programaciones culturales, también tengan un espacio como ese que construyeron en vida y que si aparecen no sea como un asterisco. Y cuando muchas veces veo que se habla de 10 artistas mujeres, y una es bollera, o una es trans, o una es negra, pues sí que pienso, jolín, se nota un poco lo que habéis hecho. Y creo que en la época, además de internet, es mucho más fácil aprender sobre las vidas de gente que es lo opuesto a lo que te habrían enseñado en clase, pero que ahora ya hay como mucha más información accesible. En este sentido, me gustaría mucho recomendar, más allá de la locura, la poesía de Esdras Parra, que es una poeta trans, era una poeta trans venezolana, brutal, o sea, su poesía es alucinante, además también era artista gráfica. Y luego, en cuanto a artistas locas, si tengo que recomendar solo a una escritora, pues elegiría a Marisa Wagner, que es una poeta loca argentina que llegó a vieja, y su poemario es Los Montes de la Loca, y de hecho lo escribió en un centro psiquiátrico, o sea, lo escribió encerrada. Y luego, como me sabe a poco mencionar solo a un artista, pues voy a compartir tres nombres más, solo los nombres porque soy muy rollera, que son María del Pilar Quero Romero, Nikki de Seinfeld y Marga Gil Roset. Pues nos quedamos con esas súper recomendaciones. Animamos a las comadres a que busquen, googleen información y trabajo de estas artistas que mencionas. Y vamos cerrando la entrevista, se nos quedan cositas por hablar. Pero bueno, buscaremos otro momento porque este tema, salud mental, feminismos, patriarcado, pues da mucho, mucho de sí. Muchas gracias, Sol. Ha sido un gustazo charlar contigo. Gracias por todo lo que nos has transmitido y la luz que has puesto con tu vivencia sobre estos temas. Pues muchas gracias a vosotras por la invitación. Sol, muchísimas gracias. Nos has transmitido muchísima positividad, mucha, mucha alegría. Da gusto escuchar testimonios como el tuyo y sobre todo prácticas como la tuya, donde se hace más por visibilizar y dar más espacios al tema de mujer, arte y locura. Esperamos poder seguir contando contigo en muchas ocasiones. Muchas gracias. Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica, corintia, corintia, corintia, corintia, dórica. Cerramos un programa más y con este ya van 17 programas completos a los que se suman además los especiales del 8M y las píldoras feministas. Todo este contenido lo podéis encontrar en nuestro canal de iVoox y escuchar siempre el último programa en nuestra Radio Libre de Cantabria, Radio Argallo, además de en Radio Almaina y en El Salto Radio. Os contamos que para elaborar el programa de hoy hemos extraído la voz de Leonora Carrington del documental Invocación Surrealista, realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Para contaros su biografía hemos tomado textos del libro Cántabros con Historia, de Miguel Ángel Chica, editado por eldiario.es y de la página de My Modern Med. La música que hemos escuchado, por orden de aparición, corresponde a Gustavo Santolaya con Apertura, a la Penguin Café Orquestra con Era Dancer, a The Kronos Quartet con White Man Sleeps, a Rodelius con Lullaby, a Lila Downs con Dignificada, a Bad New Bats con el tema What's the Move y a la enorme Nina Simone con Don't Let Me Be Misunderstood. Cerramos el programa ya con este grupazo que suena de fondo, que son las Bistecs. El tema se llama Historia del Arte y bueno, habla por sí mismo. Con ellas os dejamos hasta la próxima tertulia de las comadres. Columnas construyeron dórica, dórica, jónica, jónica, corintia, corintia, corintia, corintia, dórica, dórica, jónica, jónica, corintia, corintia, corintia, corintia, historia del arte, penes con pincel, famosos blindaje sin píxel con papel. Botticelli, el Bosco Caravaggio, Rubens y Tiziano, el Greco y Velázquez, el falo es tendencia en todos los museos, no me quedan euros para ver algo tan feo, qué feo, qué feo, para ver algo tan feo. Se ha alzado una mujer y ha plantado un pino, Cecilia es su nombre, ex de homo es divino. Oh no, otra vez tú. Oh no, otra vez Frankfurt. Oh no, otra vez tú. Oh no.